Universo. Universo. Galaxias. Vía Láctea. Vía Láctea. Planetas. Planetas. Mundo. Continentes. Continentes. Países. Países. Ciudades. Ciudades. Barrios. Calles. Calles. Personas. Personas. Babilonia. Babilonia. Y así empieza Babilonia, otra semana, en este caso una casa hermosa en el barrio de Villa Crespo, supongo. Voy a conocer a Laima. La segunda entrevistada que nunca había visto en mi vida de este ciclo hasta ahora. Laima es de Lituania, conózcanla, conozcámosla. ¿Cómo estás, Laima? Muy bien, gracias por convocarme acá en esa charla. No, gracias a vos. ¿Hace cuánto llegaste a Argentina? Hace 18 años. ¿Y qué te trajo acá? Me enamoré de un argentino en Suecia. Nos encontramos en Suecia en un encuentro de jóvenes. O sea, viniste por amor, si no fuera nunca hubieras venido a Argentina. Exacto. Bueno, sí, nunca pensé en argentino, no era el destino que tenía en mente. No es lo habitual hablar de Argentina y Lituania. Claro, si yo pensaba cuando venía para acá, ¿qué cosas me acuerdo de Lituania? Claro, como no es habitual acá hablar de Lituania. Sí, me acuerdo de un equipo de vóley bueno, una selección de básquet. Sí, sí. Que es un documental muy interesante de dos hermanos que juegan y que uno termina jugando para la Unión Soviética y el otro para Estados Unidos, y son dos hermanos lituanos. La distancia entre Vilna, la capital lituana, y Buenos Aires es de 12.720 kilómetros. La inmigración lituana en Argentina comenzó de modo significativo a principios del siglo XX, pero su momento más intenso fue entre los años 1925 y 1930. Pero en tus planes hace 18 años, ¿estaba viajar, ir a vivir en otro lado o si no? No, para nada. Yo estaba estudiando psicología y mi profesora de inglés, ella seleccionó a algunos alumnos para practicar inglés porque su amiga era la coordinadora de una organización juvenil que se llama WISE. Y entonces tuvimos la posibilidad de viajar a ese encuentro de jóvenes que era de 2 semanas. Y así caí a Suecia y conocí a Pedro, mi marido. Sin pensar viajar a ningún lado, simplemente estaba ahí como viviendo mi vida. Mm. después de allá, Pedro vino a Lituania como 4 veces al año y nos mandamos cartas en aquella época, mails, llamados, y me propuso venir a como yo me recibía, justo en ese año terminé mi carrera, me recibí psicóloga y estaba como sin muchos planes y me propuso venir a probar un año. Así que acá estoy probando el año y me quedé. Probé y me gustó. Y me gustó como acá hay muchas cosas de crecimiento personal. Y mi profesión se trata de eso, ¿no? Como que me enganché en muchas propuestas, ¿no? Estudié astrología muchos años y fue una experiencia súper linda. Psicodrama. Tuve que ser reválida de mi título, que eso fue un dolor de un quilombete, porque tuve que volver a rendir exámenes de secundario, como 6 exámenes de secundario. Después tuve que me revalidaron solamente 40% de mis estudios, así que tuve que volver a recursar prácticamente la carrera en la Universidad de El Salvador. Así que, por suerte, un amigo de astrología, cuando le conté todo eso lo que me esperaba, secundario, de vuelta a recursar, dijo, no bajes los brazos porque después te vas a arrepentir. Así que, bueno, encaré la situación, me llevó varios años, pero por suerte me recibí. Si no, no hubiera podido ni ejercer, ni trabajar, ni crecer. Y acá es un país muy generoso, por lo menos a mí me recibió muy generosamente. Estoy muy agradecida a Argentina por todo lo que pude crecer, por todo lo que pude aprender, por la gente, por la apertura, por la calidez de la gente, que yo vengo de un país mucho más frío, más distante, ¿no? Los vínculos son más acotados. Entonces, en ese sentido, como para mí fue todo un crecimiento y muy lindo. Qué raro, me llama la atención porque uno piensa que por ahí revalidar el título con tanta complejidad sea más como carreras como, no sé, contabilidad o derecho, claro, que la legislación es propia, la psicología, como todos sí estudian a Freud, ¿no? No, eso es exactamente, no es así, porque en Lituania psicoanálisis no tiene mucho lugar, es más conductismo, es otra currícula, por eso no coincidía básicamente nada. Las materias fuera de psicología coincidían, pero en psicología no coincidía, por eso fue reválida, supongo. A Lacan nunca había escuchado en mi vida y me había recibido de psicóloga, así que son como corrientes muy diferentes. Así que hiciste casi 2 carreras. Hice 2 carreras. Yeah. Y 2 carreras y 2 secundarios. Al nivel de papeles y eso fue lo más complejo de todo. Sí, la verdad que fue muy quilombado. Me acuerdo cuando hacía el certificado de permanencia, como que no había forma de sacarlo. Para sacarlo tenía que haber estado inscrita en la universidad. Para inscribirse en la universidad tenías que tener un documento. Entonces ese circuito burocrático muy desgastante fue, muy desgastante. ¿Qué iba a ser como el año 97? Claro, en 98 vine. Ah. Allá todavía no se había formado la Unión Europea, no se había puesto en valor el euro todavía. En el 2004 entraron en la Unión Europea Lituania, sí. ¿Documento argentino y eso tenés? ¿Nunca lo sacaste? Sí, me nacionalicé cuando me casé con mi marido. ¿Y te pareció un trámite? ¿Te pareció algo importante simbólicamente? ¿Qué cosa? ¿El documento? Sí, como de repente tener nacionalidad argentina, ser lituana, no sé, y argentina. No estoy... Tengo el DNI extranjero yo. Porque para tener nacionalidad En Lituania hay una ley que tienes que renunciar a la tuya, no puedes tener doble. Eso no lo hice porque soy 100% lituana. Así me siento. Si renunciara a tu fuerte, ¿no? Porque... Sí, después hice varias traducciones para la embajada de Lituania porque no había traductores lituanos acá, como te había dicho, no es un destino muy común para los lituanos. Así que sí, viví muchas situaciones con la gente que venía a traducir que se encontraban con esa ley de renuncia. Aparte es muy gracioso porque Lituania no admite doble nacionalidad y Argentina tiene una ley que prohíbe la renuncia de su nacionalidad. Así que fue muy, muy raro ese trámite. Así que la gente renunciaba aunque no se podía para hacer los documentos lituanos, para tener el pasaporte. El artículo 12 de la Ley de Ciudadanía prohíbe la doble nacionalidad a quienes emigraron luego de la independencia, salvo en contadas excepciones. Por esto, un gran número de emigrados han desaparecido de los registros nacionales al adoptar la ciudadanía de su nuevo país. En la actualidad, la doble nacionalidad solo puede ser obtenida por los ciudadanos y sus descendientes que huyeron de Lituania en los años en los que el país estaba ocupado. Fue presentada una propuesta en el Parlamento lituano con el fin de celebrar un referéndum para poner la doble nacionalidad a disposición de más ciudadanos en Lituania. El Tribunal Constitucional dictaminó que para esto, primero, debe modificarse la Constitución. Me parece que más allá del papelerío, uno no puede renunciar a su tierra. Aunque vos firmes que renunciaste a Lituania, no dejaría de ser lituana. Es una burocracia, depende de cómo cada uno viva. Yo me siento absolutamente lituana, no hay manera que no lo sienta. Yo estoy feliz con ser lituana, porque es un país hermoso y también me dio muchísimo. Amo mi país, amo mi gente, amo mi familia y también amo Argentina. Así que como que en mi corazón entran los dos países, tienen lugar. ¿Y te imaginas volviendo a Lituania o...? No, volviendo a vivir no. Estoy bien acá, estoy muy contenta, tengo mis proyectos, estoy muy... Me apasiona lo que yo hago. Entonces estoy recontenta. Babilonia. Babilonia. Un viaje a través de las personas. ¿Español sabías de antes? ¿Aprendiste acá? ¿Viniste...? Paracaídas, con una valijita pequeña. Traje una vez, era mi mudanza. Una valija sin idioma, enamorada. Ese era el cuadro. ¿Te acordás del día que llegaste a Ezeiza? Algo me acuerdo, sí. Que me recibió mi... En aquel entonces mi novio, todo radiante, yo también radiante, todo era... Tenía el mundo por delante. Todo una felicidad. Era muy lindo, muy exótico, todo muy exótico. Para mí, colibríes y palmeras, siempre en mi imaginación, en Lituania, en un país donde hay, en invierno hay 20 grados bajo cero, palmeras y colibríes era el símbolo de paraíso, más o menos. Y acá encontré también palmeras y colibríes. Así que fue muy lindo. Y a mí los climas cálidos siempre me gustaron. ¿Y dónde viviste cuando recién llegaron? ¿Dónde fue el primer lugar? ¿En barrio? Acá a la vuelta. En Villa Crespo, siempre en Villa Crespo. ¿Y te acordás las primeras cartas que le mandabas a tu familia explicándole cómo era la gente en las postales? Y era como extraño porque en Lituania es todo como más parejo. Acá como desde Lituania hay muchas brechas. No tantas brechas como después sociales, ¿no? Descubrí en otros países latinoamericanos, pero para mis ojos de recién llegada, era muy extraño ver la gente en la calle. Me llamaba la atención que tenían mal los dientes, por ejemplo. Mira, las cosas que me fijaba, ¿no? Me impactaba eso, ¿no? Pero después la amplitud. Viajar por La Pampa era tan extraño porque en Lituania tiene un... Digamos, el horizonte es más cortito porque es ondulado. Entonces se sentía como tanta amplitud, era muy extraño, tanto, porque Lituania es un país pequeño. Son básicamente 400 kilómetros por 400 kilómetros, con una costa de 90 kilómetros, todo muy pequeñito, ¿no? Entonces era todo muy amplio, muy grande para mí. babiloniamigrante@gmail.com. ¿Y te parecía lindo o te daba...? Y algunas cosas me impactaron como muy feas. Eso es lo que te contaba, ¿no? Manejar en la calle me parece totalmente imposible, apabullante. Me impactaban los piropos porque yo los vivía como una invasión total. Nosotros cuando caminamos no miramos a la gente, ¿no? Miramos a otro lado. Entonces, para mí era como señal de amenaza. Una vez me acuerdo, me senté en la vereda porque estaba re asustada, ¿no? Por tanta tensión. Bueno, pues entendí, son códigos culturales que eran totalmente diferentes. Para muchos hombres, los piropos son tan solo frases bonitas que se dicen a las mujeres. Pero según el diario.es, el uso de los piropos va más allá de un asunto de palabras. Convierte a las mujeres en objeto y es una intromisión en su libertad. En los últimos años han surgido varios proyectos para visibilizar y denunciar el acoso callejero y exigir el acceso en igualdad al espacio público. Lo importante no es preguntarse los límites del piropo, sino la lógica bajo la cual se construye. A la persona que lo hace no le importa el bienestar del otro, sino que se trata de un acto de poder. Dice la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, quien además hizo un llamamiento para erradicar los piropos. Es una auténtica invasión en la intimidad de la mujer. Nadie tiene que tener derecho a hacer un comentario sobre el aspecto físico de una mujer porque supone una invasión. ¿Cómo se hace para ser psicóloga sin hablar el idioma, sin entender la idiosincrasia cultural? Ahí no me metí a trabajar todavía. Ahí me dediqué a aprender el idioma, como que sentirme en el país, porque era como muy abrumadora la información. Y me comunicaba con los amigos de mi marido, pero mi novio en aquel entonces, en inglés, pero tampoco era mi idioma nativo. Entonces, para mi cerebro era mucho trabajo, ¿no? Ir aprendiendo castellano. Hay algunas cosas que no puedo recordarme porque como que no tenía casillas mentales, ¿viste? Para guardar la información demasiado. Entonces, bueno, apenas adquirí algo de idioma que me fue bastante rápido porque encontré la regla entre el inglés y castellano. Por eso nunca entendí por qué los argentinos se quejan que el inglés es muy difícil. Para mí me parecía una pavada sabiendo, digamos, inglés pasarme a castellano. No, una pavada no, pero fue muy rápido. Mucho más fácil que el lituano. Exacto. Entonces, eso nunca entendí por qué está re facilitado el idioma. Entonces me metí a estudiar astrología. Estuve como 6 años. Y... bueno, fue como que más que nada adquirí el idioma. Y después, estudiando en la facultad, que me recibí en la Universidad de El Salvador, también como que seguí amasando el idioma y pues de a poco, bueno, se me abrieron los trabajos y pues empecé con constelaciones familiares, que esa es mi pasión y es una corriente muy, muy, muy efectiva, muy fuerte y me apasiona y con eso estoy trabajando muy felizmente. ¿Me puedes contar un poquito qué son las constelaciones familiares? No tengo ni idea. Una cosa que quería comentar, que por suerte, menos mal que no escuchaba a la gente, ¿no? Porque la gente decía, no, pero sin saber idioma, ¿cómo vas a trabajar en psicología? De hecho, en una concurrencia que hice en un hospital, también el jefe estaba muy escéptico si yo iba a poder. Pero bueno, por suerte tengo una persona que me repara algunas cosas que no me sirven y seguí adelante. Constelaciones familiares es un método que creó Bert Hellinger, un terapeuta y filósofo alemán, que observó que los sistemas, por ende los sistemas familiares también, funcionan bajo ciertas reglas. Y esas reglas él llamó órdenes de amor. Y observó que si esas reglas o esos órdenes de amor no son respetados, los miembros del sistema empiezan a tener padecimientos, síntomas, se enferman, el amor no fluye. Entonces, con este método se descubre cuáles son los desórdenes, salen a la luz esas dinámicas y se lo ordenan para que la persona tenga toda la fuerza personal que está disponible para ella para vivir su propia vida. Estamos en Skype. Nuestro usuario, Radio Rueda. ¿Y cómo se lo ordena? ¿Con meditación? ¿Con charla? Hay dos formas de trabajar, que es una forma grupal, que es lo más, digamos ahora, tradición no es la palabra para este método. Lo más común, se trabaja con representantes, por ejemplo, quiero trabajar tema de pareja, ¿no? Y en la entrevista se detecta que hay que trabajar con mamá y papá. Entonces se toma un representante del grupo de los que están presentes, que representa a papá, otro que representa a mamá y otro que representa al cliente, a la persona que constela, ¿no? Y lo muy curioso es que esas personas que no conocen nada de la persona que constela, al tomar el lugar de los miembros de ese sistema, empiezan a sentir, percibir, o tener sensaciones, o tener imágenes, o hasta les aparecen las palabras, y se comporta muy parecido como aquella persona a quien representan, ¿no? Eso al principio parece como increíble, imposible, ¿por qué? Como mágico, ¿no? Pero hay una muy interesante explicación que ofreció Rupert Sheldrake, un biólogo inglés, que él observó que en un lugar de las autopistas de Inglaterra, en un específico lugar, había muchos accidentes. Entonces le llamó mucho la atención, ¿por qué en ese lugar siempre hay tantos accidentes si la ruta no tenía, digamos, ningún desperfecto, ni ofrecía ningún, no sugería que acá tendría que haber accidentes, ¿no? Entonces empezó a investigar la historia y descubrió que en ese lugar hubo muchas batallas, que hubo muchos muertos. Entonces desarrolló toda una teoría sobre los campos mórficos, donde quedan inscrita la información sucedida en ese lugar y las emociones, ¿no? Y como que se va repitiendo aquello que ya sucedió hasta que se mire, se reconozca a todos y se los incluya. Eso ya es desde las constelaciones. Rupert Sheldrake es el bioquímico británico que postuló la hipótesis más revolucionaria de la biología contemporánea, la de la resonancia mórfica. las mentes de todos los individuos de una especie, incluido el hombre, se encuentran unidas y formando parte de un mismo campo mental planetario, al que denominó morfogenético, y que afecta a las mentes de los individuos y, a su vez, estas mentes afectarían al campo. Cada especie animal, vegetal o mineral posee una memoria colectiva a la que contribuyen todos los miembros de la especie a la cual conforman. Así, si un individuo aprende una nueva habilidad, le será más fácil aprenderla a todos los individuos de su especie, porque la habilidad resuena en cada uno, sin importar la distancia a la que se encuentre. Y cuantos más individuos la aprendan, tanto más fácil y rápido le resultará al resto. El campo donde está conectada la información genealógica es descrito por Rupert Sheldrake desde un punto de vista cuántico. Existen en la naturaleza unos campos llamados morfogenéticos, que son estructuras organizativas invisibles que moldean o dan forma a tales cosas como plantas o animales, que también tienen un efecto organizador en la conducta. Entonces, bueno, los sistemas familiares, cada una tiene su campo de información. Ese campo están los hechos y están las emociones. Y entonces las personas cuando toman lugar, los que no conocen a esa persona toman lugar de esa persona, esa información se abre, ¿no? Nosotros permanentemente vivimos inmersos en nuestro campo de la familia. Por eso puede ser que sin conocer a un bisabuelo, de repente todos dicen, uy, no, pero este es re parecido a fulanito, el niño no sabe nada, simplemente se comporta, pero está absolutamente atravesado por ese campo, ¿no? Bien. Yeah. Si tiene mucho, como una mezcla de un montón de cosas, ¿no? O sea, te escucho y me suena a lo... Como por un lado los actos de psicomagia de Jodorowsky, y por ahí otro lado las cosas de psicodrama de Tato... Súper interesante. Según Jaime Rojas Bermúdez, el psicodrama es un método psicoterapéutico con hondas raíces en el teatro. Constituye en principio un procedimiento de acción y de interacción. Su núcleo es la dramatización. Y a diferencia de las psicoterapias puramente verbales, el psicodrama hace intervenir manifiestamente al cuerpo en sus variadas expresiones e interacciones con otros cuerpos. A diferencia del teatro, en la dramatización llevada a cabo durante una sesión psicodramática, no existe un guión a seguir por los actores. El libreto es la propia vida del protagonista. El psicodrama es un tipo de psicoterapia válida para el tratamiento de todo tipo de trastornos mentales, aunque debe usarse cuidadosamente en el entorno de la psicosis, donde es necesario un equipo de yoes auxiliares bien entrenados. Se puede realizar de forma individual, entendido como psicodrama bipersonal, y también grupal. El psicodrama se utiliza con niños, adultos, parejas y familias. ¿Fueron cosas que te empezaron a... la astrología y las constelaciones te empezaron a interesar acá o ya en Lituania ya te daba curiosidad, te llamaba? No, me interesaron acá a través de una amiga, que una de mis primeras amigas, que la quiero mucho, que ella estudiaba astrología y me contaba de qué se trataba. Y como yo no podía acceder a psicología, que en ese momento quería hacerlo, pero todavía no tenía idioma, era como un campo a explorar interesante que también tenía que ver con el crecimiento personal, que eso me interesaba. Así que por eso me metí, por ese lado. Recién me hablabas de una de tus primeras amigas. ¿Cómo se hace, amigos, alguien que llega a un país nuevo, que conoce solo a una persona, no habla muy bien el idioma, y cómo empiezas a conocer gente? Sí, creo. A ella le conocí en un laboratorio, no me acuerdo muy bien, era tipo de juegos teatrales, algo así, y ahí me hice amiga. Después en astrología también conocí un montón de gente. De la carrera no me quedaron nadie. ¿Y cómo era vivir en Lituania, crecer en Lituania? Estable y cerrado. No podías crecer ni mucho más arriba ni caer muy abajo, sería. Pero a la vez tampoco había apertura hacia el mundo. Era más bien cerrado, entonces no nos llegaban dibujitos, no sé, animados de otros países que no fuese dentro de la Unión Soviética. Como que circulaba la información más bien dentro de la Unión Soviética, como un clan, viste, cerrado, que no ingresa nada ni sale nada. Y vos me decías antes que Lituania se abre de la Unión Soviética más o menos cuando vos tenías 15 años. Sí. El cambio a nivel cultural, social, a nivel diario de una chica de 15 años, ¿fue muy fuerte o la verdad no se notaba tanto? El cambio fue paulatino y yo ya viví la época más descontracturada. Mis padres más bien padecieron bastante la Unión Soviética, pero hasta donde alcanza mi memoria es como que estaba más abierto ya antes que cayó la Unión Soviética. Tras la caída del Imperio Zarista, consecuencia de la Revolución y la Guerra Civil Rusa, y como parte de la reorganización de Europa Oriental, tras la pérdida de la Primera Guerra Mundial por la dinastía prusiana, los países bálticos iniciaron su proceso de independencia. Por el Tratado Brest-Litovsk, Rusia cede parte de su territorio occidental a Alemania, incluyendo este el de los tres países bálticos. Tras la rendición de Alemania en 1918 y los tratados de Tartu, Riga y Moscú en 1920, los estados bálticos ponen fin a 2 años de enfrentamiento con Rusia y consagran su independencia, que permanecerá inalterada durante el periodo de entreguerras. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, fueron invadidos sucesivamente por los ejércitos soviéticos de la Alemania nazi y finalmente anexionados en contra de su voluntad a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1944. El pueblo lituano mantuvo a lo largo de la ocupación soviética una clara identidad nacional, manifestada en la resistencia armada y que resurge como consecuencia de la política de transparencia Glasnost iniciada por Gorbachev en los años 80. Así, los tres países bálticos iniciaron un proceso de recuperación de la independencia perdida en 1940 tras décadas de forzosa integración en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El Soviet Supremo de Lituania aprobó el 18 de mayo de 1989 una declaración de afirmación de la soberanía lituana y la supremacía de sus leyes sobre las de la Unión Soviética. El 11 de marzo de 1990 declaró la restauración de la independencia lituana, siendo la primera de las repúblicas soviéticas en dar este paso. Lituania, como país pionero, celebró un referéndum el 9 de febrero de 1991 con el que consiguió el voto a favor. En agosto de ese año se produjo el golpe de Estado en Moscú que aceleró la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su Consejo de Estado reconoció la independencia de Estonia, Letonia y Lituania el 6 de septiembre de 1991. Mi papá logró viajar a varios países. No sé cómo hacía, era bastante hábil, sabía hacerse amigo, supongo, porque si no eras comunista, que él evitó ser comunista, no sé cómo se resistió, porque era casi una herejía, no pertenecer al Partido Comunista, básicamente no podías hacer ninguna carrera. No podías crecer en tu trabajo si no eras, no sé cómo lo lograba, pero él zafó de eso, conservó su libertad y a la vez pudo viajar, ¿no? Porque al extranjero no mandaban a nadie que no era comunista. Por ejemplo, cuando viajaba en un grupo, siempre iba alguien que supervisaba ese grupo para que nadie pida exilio político, que nadie hable lo que no debe de hablar. Había mucho control, no podías salir, por ejemplo, solo pasear por la ciudad, ibas a, no sé, a Estados Unidos o Cuba, mi papá fue, no podías ir solo, tenías que ir siempre en grupo. soundcloud.com/Babilonia Migrante. Y cuando viniste a Argentina, ¿qué dejaste allá en Lituania? A mi familia. Tengo una hermana mayor. Mis papás, mis tíos, mis primos, toda mi familia. Y mis amigos. ¿Y extrañas? ¿O? Sí, extraño. Extraño, si bien hablo bien, ¿no? Pero no manejo el idioma 100% como manejo el lituano. Y extraño hablar en lituano, extraño jugar con el idioma. Extraño, bueno, mi familia, mi tierra, todo, olores, sabores, lo visual, cómo es. Tengo dos nenas y criar a los chicos fuera de la familia es todo un desafío. Mi marido también tiene poca familia, entonces, bueno, eso es lo que extraño, la red. ¿Y hay así un sabor, un olor de Lituania que no lo volviste a sentir fuera de Lituania o alguno así que digas? Mira, por ejemplo, parece una boludez, ¿no? Por ejemplo, las manzanas. Nunca entendí por qué en Argentina, o por lo menos en Buenos Aires, hay tres tipos de manzanas. En Lituania hay como, no sé, 15 variedades. Como que todo. En Lituania hay todo, mucha variedad de todo. Se exprime la tierra, se exprime todo, porque como hay poco restringido, hay poca, bueno, hay poca luz, poco sol, todo como está muy, muy, muy aprovechado. Acá están como muy relajados y se quedan como poca cosa, pero extraño eso. Las manzanas, o extraño tener espacios verdes, ¿no? En Buenos Aires es, lo padecen todos, a extranjeros y porteños, todos no, pero con la gente que hablo no es fácil vivir en Buenos Aires en ese sentido, ¿no? Todos amontonados. Entonces extraño eso. En Lituania la densidad de población es mucho menor. En la capital es como pulmón de manzana muy cuidado, como que se cuida mucho que se conserve el verde, ¿no? Mucha naturaleza está más al alcance de la mano. Eso extraño. Babilonia. Hay otras maneras de entender el mundo. Sabores, por ahí tengo un cierto desapego, porque como soy vegetariana desde los 16 años, ya tenía como que una alimentación no tan tradicional. Pero sí, hay sabores, no sé, una ensalada de remolacha, cierto tipo de ricota que acá no hay. ¿Y la comida de Lituania más típica, que es como uno? Se llama cepelini. Cepelini. Son como una papa. Papa una procesada de una forma especial, relleno con carne, como bolas de papa, algo así. Pero son diferentes, acá no hay. El cepelinai debe el nombre a su forma, que recuerda a un dirigible cepelin, y es un delicioso plato nacional lituano, popular y apreciado también en el noreste de Polonia. Realizado a base de papas ralladas rellenas de carne picada o queso o champiñones, se sirve con salsa de crema agria, tocino tostado o chicharrones. Se prepara tradicionalmente en los días festivos. La sopa lituana se trata de un alimento repleto de vitaminas, calorías y energía que ayuda a sobrellevar el clima y que está compuesta de papas, apio, tocino y crema de leche. El kepta duona es un aperitivo recomendable por lo ligero y por su sabor agradable. Se prepara de una manera muy sencilla. Se cortan rebanadas o tiras de pan negro, se le añaden ajo y luego esas tiras cortadas se fríen en aceite. Cuando están listas, se les añade algo de queso. Acompañar la comida con un licor de Vilna es una característica de la alimentación lituana. El Krupnik o Krupnikas es una bebida alcohólica con un sabor dulce basado en alcohol de cereales y miel, en particular de trébol. A veces es calentada antes de ser servida y consumida. Y se come mucho pescado ahumado, porque en mi familia se comía mucho las anguilas ahumadas. Hay como inventos de sabores que acá no es habitual. Y vos me contabas que sos de Alitus. Alitus. Sí. ¿Cómo vendría a ser? ¿Qué es? ¿Como un pueblo en las afueras? Una... No, es una ciudad, ponele la quinta ciudad grande de Lituania, que es al lado de un río más grande de Lituania que se llama Nemunas. Yo después estudié en la facultad, está en la capital, que se llama Vilnius. Ahí estudié y viví cuando me conocí con mi marido. Babilonia. Una hora. Una vida. Y fuiste madre acá, tuviste a tus hijas acá. ¿Son argentinas? Son argentinas y lituanas, sí. Sí. Sí. ¿Y les enseñás lituano? ¿Hablan un poco? Sí, un poco. Me cuesta un poco mantener el idioma porque no hay nadie que hable lituano. Yo sola. Como que me da soledad hablar el lituano. No hay un dibujito, nada. Puedes hacer la sociedad, ¿no? El lituano ser la presidenta. Claro, la presidenta, el miembro y todo. Comunidad lituano-argentina. En realidad hay, pero es más en la provincia y son básicamente descendientes de los descendientes de los descendientes. Como siempre, los que emigraron, ¿no? La migración ocurrió en el 40 y pico, en 46, 45, ¿no? Entonces, lo que traen cultura muy vieja, muy antigua. Eso no representa a Lituania en la que yo crecí, entonces como que no me conecta mucho. ¿Y hoy cómo es tu rutina? Tu día a día, un día promedio más o menos. A la mañana llevo a las nenas al colegio, después trabajo. Las llevo a algunas actividades, diversas actividades, depende del día, al circo, danza, arte. Tengo clase de yoga para mí y también las actividades de arte y trabajo. A veces salida con amigos, salida en familia. facebook.com/Babilonia Migrante. Llegaste medio justo un poquito antes del boom de internet acá en Argentina, por lo menos. Uh-huh. ¿Te cambió mucho en la comunicación con tu familia o la verdad que...? Sí, cambió un montón la posibilidad de conectarse. Lo único que, como hay 6 horas de diferencia, no es tan fácil porque cuando yo me levanto, ellos terminan el día y yo estoy a full durante el día, y cuando yo ya termino ellos están durmiendo, así que los fines de semana más que nada nos comunicamos. ¿Y cómo te imaginas dentro de 10 años? No me puse mucho a imaginar como que vivo día a día. Hay tantas cosas durante el día que ya no hay tiempo para imaginar muy adelante. Aparte, acá adelante es medio todo incierto, así que no me imagino demasiado. Claro, vos llegaste en el 98, me dijiste 97. 98. Claro, viviste como todos los cambios de... Sí, todo un bolongue. Sí, bolongue. Casi que salir de la Unión Soviética de Lituania y más o menos más encrespado acá. Sí, en el sentido de lo inestable, seguro, es muy diferente. ¿Y sentís como que eso influye en el ser argentino a diferencia del lituano? Porque me acuerdo, recién me decías cómo era Lituania y estable. Como me quedé estable, no te caes muy abajo, no subes muy arriba. Y acá me decís, y acá no se puede planificar mucho, claro, futuro, claro. Día a día. ¿Vos sentís que esos cambios macros en la ciudad nos cambian a los que vivimos siempre? O sea, ¿vos te cambió por ahí? Y creo que es inevitable que el entorno nos atraviese permanentemente, es así. así como de Lituania, viniendo acá, yo acá me ablandé, era más dura, más rígida. Y acá el clima, la gente, la forma de vincularse es totalmente otra. Y yo lo tomé a gusto, lo incorporé en mi vida porque me gustó esa calidez. También la inestabilidad y todo va afectando, pero llega un momento donde como que voy buscando otra manera de estar, que no sea dependiente, que mi estado no sea dependiente de lo que sucede afuera. Y eso ya va más allá de la cultura o donde estoy. Haría lo mismo si estoy en Lituania, y como un punto de crecimiento personal que es bueno independizarse del afuera. Y estoy trabajando en eso. Hay un pensador argentino que dice: uno es uno y su entorno, y uno y sus circunstancias. Y sí, es así, es verdad. No lo puedo evitar. Che, ¿y a Lituania volvés? ¿Vas seguido? ¿Hace cuándo no vas? Hace 3 años fui y tenemos pensado ir el año que viene. No vamos muy seguido, no vamos tan seguido como me gustaría, porque no es tan fácil 4 pasajes de avión. ¿Y te dicen estás re argentina, cosas así, o no te ven igual? No, que estoy cambiada. Estoy cambiada. Pero para mejor. Yo me siento para mejor. ¿Y sentís como, por ahí, vos cuando vivías allá, la frialdad esa era como natural, ¿no? Como decís, como la... No, más cortitos, ¿no? Más ariscos. Y ahora la última vez que fuiste, ¿te sentías que vos estabas más suelta o lo sentías a ellos más ariscos? No, pero en la familia eso no se ve. Se ve más, digamos, en el trato social. En la familia, como que el cariño también fluye. Así que como estoy con mi familia y mis amigos, como que eso no lo percibí mucho. El tema principal de Babilonia es una composición de Antandra, incluida en su sample pack volumen 1 de World Music. Visita antandra.com. Y acá, bueno, carne no comes, pero mate tomás, más o menos, ¿te gusta? O cuando circula en las reuniones, me gusta, digamos, el ritual mismo. Me parece súper hermoso ese compartir, como circular entre todos, eso de como que el mate que une, como si fuese un hilo que va uniendo una trama en conjunto. Eso es muy lindo. Esos rituales en Lituania no hay, todo es muy individualista. Bueno, eso es lo que me gusta de Argentina, como que eso fluye más, para bien y para mal, ¿no? Pero fluye más. Me causaba siempre gracia cuando en colectivo al principio, ¿no? Ahora ya ni lo veo porque está naturalizado, ¿viste? Que uno deja de percibir lo que siempre está. Que leí ese libro y había 4 cabezas mirando tu libro o tu diario, eso siempre me impactaba, me acuerdo. Eso es imposible que exista en Lituania. Cada uno de lees tu libro, ni nadie te mira, ni a tu libro menos. Como que se respeta a rajatable el espacio personal, demasiado. ¿Y tenés un sueño? Tener una casa con un parque hermoso y enorme, ese es mi sueño, para que mis hijas puedan correr y oler flores y no estar caminando solo por el cemento de la ciudad. Es un lindo sueño. Babilonia. Un viaje a través de las personas. Ganna. Aš atsiprašau. Už dienas. Ir naktis kada verkiau ne dėl tavęs. ¿Sentís que hay mucha diferencia entre los lituanos y los porteños, por lo menos, en cómo viven el deporte y la política, o más o menos se vive igual en... El deporte y la política. Bueno, eso me va a ser muy difícil contestarte, porque la política yo a los 20 no tenía ni idea, así que no tengo punto de comparación y ahora tampoco me meto demasiado. En el deporte, es por diferencia de deporte, en Lituania se practica mucho más básquet porque como hay frío, el fútbol, bueno, es más complicado, tiene que ser un deporte más en ambientes cerrados. Y además son altísimos. Claro, si todos somos re altos ahí. Bueno, yo acá veo como que la forma en que sigue, más allá de las ideologías, y como se vive de una manera muy parecida el deporte y la política, de la pasión, de la forma, de como una cosa de, no sé si es fútbol, acá puede ser fútbol, futbolización de la política o politización del deporte, pero como la forma de discutir y es como muy similar. Y me llama la atención, hablaba con un chico de Venezuela hace un par de semanas que me decía, no, que para mí, no sé, acá vivimos muy intensamente la política. Me decían, no, en Venezuela lo vivimos intenso, acá mucho más tranqui. La palabra intensidad no es la palabra para Lituania. Esto mucho más correcto y, como se dice, no me sale ahora la palabra, más acotado, más educado. ¿Pudiste recorrer el país o estuviste como en Buenos Aires más? Tengo muchas ganas de recorrer más, no he recorrido demasiado, pero lo que vi, Masur, Mendoza, Bariloche, Córdoba, me encanta, me parece absolutamente maravilloso que Argentina tenga todos los paisajes básicamente del mundo, todas las formas de clima, ¿no? Eso es lo maravilloso de Argentina, es un país muy generoso y muy abundante. Ojalá que se pueda vivirlo de esa manera, ¿no? Que el país se entere de eso, lo pueda vivir así. Pero como un país es hermoso. Y si tuvieras que contarle a un amigo, ¿no? Que no, no estoy viviendo en Buenos Aires. Dice, ah, Buenos Aires, ¿qué es Buenos Aires? ¿Cómo es Buenos Aires? Sí, es una ciudad hermosa, muy nocturna, ¿no? Eso me asombró mucho, que hayan librerías abiertas a las 3 de la mañana en Corrientes, cosa inimaginable. Se puede comer muy tarde la noche en Lituania. A las 9 de la noche cerraron todas las cocinas, todos los restaurantes, más o menos. Es más tempranero. Hay mucha vida cultural, muchísima vida cultural, mucho quilombo como tránsito. Varía entre pobreza y riqueza, con escalas muy amplias, pero es una ciudad muy generosa. ¿Extrañas la nieve o la verdad que sí? Bueno, por suerte acá no nieva. No, por suerte no, mi hija se muere, gana de ver la nieve, yo no la extraño. Tamsoj pasirodęs šviesos spindulys. tartum gurkšnis oro atgaivinęs mintim. Dėl ko sunkiai kovojom, bet atgavom jėgas pasitikti rytojų iškėlus būrę. Y así termina otro Babilonia, uno diferente quizás, ¿no? Y todos son particulares, pero siento que este Babilonia fue diferente, fuimos por otros caminos. Muchísimas gracias, Laima. Gracias a vos, Lucas. Con esta excelente entrevista de Lucas Mejía a Laima de Lituania, en el viaje de hoy escuchamos mucha música, como la de Raza Serra y Oi Giria Giria. Algo de música folk de Lituania. Nuevamente Raza Serra con Tai Graciai, Kieda Lakstingalele. Siguió Donis ir Raza Serra con Vitelingo. Valis Dvarionas y Vals. Turn off the lights haciendo Drinking the Whiskey. Ata Kirtis y Extremalios Bélicos. Música ambiental por Damie Lead. Snatam Kaur con Kabir Song. Leon Somov y Yasu haciendo Ghana. Baidas Baumila y Ka Sugebame Geriausiair. Y nos vamos con esta excelente versión de All You Need Is Love de los Beatles por String Space String Quartet. Células, tejidos, órganos, sistemas, cuerpos, sentidos, almas que vibran, corazones que arriesgan. Espíritus en Babilonia. Babilonia es un proyecto ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, FOMECA, realizado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, a partir del artículo 10 de la Ley número 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Idea original, Carolina Miranda, Cristian Estrella y Lucas Mejía. Una coproducción de RadioRueda.com y Auto Rojo. Babilonia. Música original, Jacob Lewis, Antandra y Ona Sainz. Producción y realización de entrevistas, Lucas Mejía. Cristian Estrella. Producción periodística, edición y puesta en el aire.